Supermercado Riánico incorpora fiambrera, cajera y repositor para la sucursal de Del Viso. Presentarse el lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía en Avenida Gonet y Ruta 26. Supermercado Riánico, donde tu dinero rinde más. Un homenaje para todos mis amigos de Fernández, con mucho cariño. Abajo recuerdo de mi infancia, se me amontona los changos de mi barrio, calles de tierra que adornan los domingos quemando leña. Que sola te has quedado, casa paterna, los pasos no se escuchan, tan solo el viento suspira, el viejo patio, solo hay silencio. Momento nostalgioso de los juguetes, felicidad que añoro, y un tiempo ido, pelota hecha de medias para el partido. ¡Vamos! Mezclada la alegría con sufrimientos, se enlazan de mi pecho los sentimientos, por todo lo vivido Dios te agradezco. A bailar la segunda en el patio de la Nicia. Avanzo, felicidad de niños, en día de lluvia, descalzo por el barro, agüita helada. Las 24 horas, 24 horas en tus oídos. 107.5 FM del Viso. Bueno, FM del Viso. Le pone doble clic, ya lo reproduce. Bien. Now, shadows dancing on the wall. el micrófono. Cuando vas a subir los tres. Sí, está ahí en el programa. Igual, está. Creo que... Las 24 horas. 24 horas. En tus oídos. 107.5 FM del Viso. FM del Viso. ¿Este es para el teléfono? Hola, hola, muy buenas noches. Estás escuchando La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Hoy estoy acompañado de un gran operador, Marcos Otero, que va a hablar en un segundito. Como ayer, Miguel ahora desapareció, no está Miguel. Pero bueno, pudimos conseguir un gran operador, Marcos, que siempre nos da una mano en lo que necesitamos, ¿no? Operando y a veces hablando en el micrófono. Hoy lo tenemos acá, lo tengo el privilegio de contar con Marcos Otero, que está desde el otro lado de la cabina en los controles. Miguel no está, no sé por qué razón no está, pero vamos a investigar qué pasó con Miguel. Hoy un programa muy particular. Venimos hace poquitas horas, se jugó el clásico del fútbol, River Boca, ganó River, jugó mal Boca. Vamos a estar hablando un poquito de eso, un poquito nomás. También vamos a estar hablando, ayer hubo muchas repercusiones acerca del temita que estuvimos hablando sobre las mujeres, los hombres, quién es mejor, quién es peor, no sé, varias cosas. Hoy vamos a estar debatiendo un poquito. Quiero mandar un saludito a Luz Fernández, que nos va a estar hablando en un segundo, dando su opinión acerca de distintas cuestiones. Así que vamos en un temita, pueden comunicarse con nosotros al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18, o llamar al 02320-47-23-60, 02320-47-23-60 son nuestros números. Ahora vamos con un temita y seguimos en La Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. Pero elijamos el lugar. Déjalo volver a la ciudad. Esa pero alejamos. Teléfono 011 15 61 56 11 18. Comunicate y pedinos el tema que querés escuchar. En la caja de Pandora por la FM del ISO 107.5. Hoy sí, pero vamos a estar compartiendo un poquito acerca de lo que ha pasado el día de hoy con el partido de, en principio vamos con el partido de River Boca, ¿no? Un partido que ha ganado River Plate por 1-0, gol de un ex de Boca. Vamos a... Yo la verdad lo miré, no lo vi muy... La verdad, entretenido por parte de River, jugó bastante bien el primer tiempo, el segundo tiempo después del gol se achicó un poquito. Boca, bueno, mostrando su realidad como siempre. Pero bien, vamos, no vamos a hacer mucho hincapié, aparte no tengo con quién hablar de esto, ¿no? Me gustaría poder compartirlo. Después le voy a preguntar a Miguel un poquito, el que sabe más. Está seguro que se quedó festejando, creo que es de River, Miguel, sí, ¿no? Es de River y se fue a emborracharse por ahí a festejar el triunfo de River, Miguel. Nos está escuchando Karina Michel desde México. Sí, ganó River, nos pregunta sobre el partido, justamente ganó River 1-0 con gol de Maidana, de Jonathan Maidana, ex de Boca, y el gol lo gritó. lo festejó como debe ser, no importa si fuiste de Boca, ¿no? Está con nosotros Marcos, ¿vas a hablar, Marcos Sotero? Hola, hola, hola. Sí, buenas noches. No, no se escucha. Sí, se escucha bastante bien. Marcos, que aparte de ser un excelente operador, tiene una excelente voz y va a estar con nosotros compartiendo, si se puede, en algunos días, ¿no? La caja de Pandora, Marcos. No, claro, obviamente. Además, próximamente voy a estar en este maravilloso programa y, claro, hoy vengo como operador técnico y también para dar mi opinión, mi pobre y pequeña opinión. No, tu gran opinión. ¿Vos pudiste ver algo acerca del partido? Prácticamente nada, porque tuve que salir rajando, tuve un montón de papeles que hacer y bueno, no pude. Además, creo que me estás idiotizando mucho, Lucho. ¿Cómo? Creo que me estás idiotizando. No, es que cuando estás adelante de una persona maravillosa hay que decirlo, ¿no? No te puedes quedar callado. Sí, tampoco para tanto. Muy bien, seguí. Bueno, está con nosotros Marcos, que nos está haciendo... Ahora sí, somos dos. Pasa que estoy acostumbrado a estar con alguien acá al lado. Mirá, están vacías las dos sillas. Mi izquierda y mi derecha, no, nadie. Estamos de otro lado, divididos por la pecera. Sí, por suerte siempre es bueno contar con alguien. Acá Karina nos dice que nos está escuchando desde México, desde Guadalajara. Guadalajara, ahí está. Guadalajara, sí. Exactamente, nos está escuchando Karina Michel, Karina, que siempre nos sigue, ¿no? Ella dice... Soy de Boca, dice. ¿Qué querés ser, no? De Boca, pobrecita. O sea, de Boca, pero por amor de Dios, ¿por qué no es de América? Sí, que mirá, ya no es más de América. Yo soy de acá, de Argentina, de Estudiantes, pero soy muy fiel al fútbol mexicano, a la América de México. Que en unos minutitos me podés confirmar, Karina, creo que vamos a jugar, ¿no? En unos minutos los cuartos de final de la Liga Mexicana. Así que vamos a estar hablando también. Creo que es hoy el partido. Yo hace rato que estoy desactualizado. Mirá, acá me dice no, que obvio no lo cambia a la América por nada. Y está bien, porque la América es un equipo muy grande. Es mañana. Mañana juega América, le cuento. No sé para qué cuento, total nadie lo va a mirar acá. Mañana juega América contra San Luis en los cuartos de final del fútbol mexicano, hablando un poquito de fútbol, ¿no? Y no sé si vengo mañana porque voy a mirar el partido. No, voy a estar igual acá, fiel y con una radio acá del otro lado. No sé por dónde lo voy a enganchar, pero lo voy a enganchar por internet. Esto del internet, viste que es maravilloso, Marcos, ¿no? No, claro, además nos habla muchas veces porque prácticamente todos los programas de Amejo son transmitidos por Ustream, haciendo el chivo ya de paso. Sí. Y es una herramienta maravillosa porque podemos conectarnos a través del mundo, haciendo simplemente una conexión casera. No es mucha tecnología. Ustedes pensarán, sí, estos tipos deben tener todo un equipo. Sí, tienen un super equipo para transmitir por internet. Una computadora, que las hay, sí. Y las grandes radios comerciales la utilizan. Pero nosotros utilizamos simplemente una pequeña radio, un pequeño transmisor o receptor para enviarlos por internet a través de vía banda ancha, así se puede escuchar en el mundo, claro. Sí, tenemos un modencito, no vamos a decir la marca, claro, 3G, correcto. Sí, un 3G que la verdad nos salva la vida siempre, estamos transmitiendo gracias a esto. Ayer no pudimos transmitir porque, mira, vamos a contar cómo es nuestra tecnología. Tenemos este equipo 3G para poder transmitir por internet y lo conectamos a un teléfono. Básicamente a un teléfono ayer el teléfono lo usamos para hacer una llamada que salió grandiosa. Estuvimos en comunicación, estuvimos con Agus de Córdoba, de las vertientes. Sí, estuvimos hablando un poquito acerca de distintos temas. Estuvimos ayer hablando sobre las similitudes muchas entre el hombre y la mujer, rompiendo un poco con esos pensamientos que por ahí dicen que los hombres son mejores, que las mujeres son mejores. No, estuvimos hablando un poco, a ver qué, dando nuestra opinión y también informando acerca de algunas teorías científicas que fueron comprobadas con respecto a este tema de género. Viste que a veces los científicos, Marcos, se ponen a investigar, en vez de desarrollar una cura para algo, qué sé yo, se ponen a comprobar la inteligencia de los hombres, de las mujeres, sí, ¿no? En realidad es un estudio psicológico, sí. De la psiquis humana, y en diferencia de, o sea, en la diferencia y en la conclusión de diferentes sexos. Los científicos se vienen planteando esto desde hace muchísimos años. Es más, Freud en los primeros tratados que tiene, los primeros escritos que tiene, menciona las grandes diferencias que tiene el hombre de la mujer y las diferentes clases de pensamiento. Y viene mucho más atrás, desde antigua Grecia, con el famoso... en realidad sería el complejo de... De Edipo. De Edipo, ese, correcto. De hablando, sí. Ya desde hace un montón que se vienen estudiando estas cosas, ¿no? ¿Cómo es la...? No, correcto. La sociología moderna plantea estudio entre las relaciones entre hombre y mujer, las interacciones entre sexos, como rama principal de la sociología actual, aparte también de los problemas sociales, obviamente. Lo que se tiene mucho en cuenta y lo extraño que es que se fijan en los pequeños detalles, ¿no? Como cuando un chabón anda muy pelotudo, por una chica o parece más bombo y así. Claro, se fijan en esas cosas y no en las cosas buenas, digamos. No, pero bien, eso es algo que creo yo que va a ser difícil de cambiar, ¿no? Bien, hablando un poquito de esto, en un ratito vamos a estar también haciendo un pequeño resumen acerca de lo que pasó ayer y mostrando un poquito más esto, ¿no? Vamos a tener la opinión de Karina desde México, desde América del Norte. ¿Estoy bien ubicado en el mapa? Sí, ¿no? Sí, en realidad pertenece a América del Norte y obviamente México. Es parte del macizo norte de América. Y también hay algo interesante. Allá por México, últimamente se hicieron estudios sobre todo el territorio de México y se ha descubierto que, o sea, en las divisiones políticas que hay en México, a él le corresponden más un 50 o 60% de lo que tiene actualmente. Claro, ¿y quién se lo robó? No. Estados Unidos. Obviamente. Claro, qué pregunta boba, ¿no? Estados Unidos, que es, la verdad, es sorprendente. Más de un... ¿cuánto se llevó? En realidad se llevó un 50 o un 60%, en realidad, sí. Porque todo lo que vendría a ser California, toda la parte donde se desarrolla el zorro, según lo vieron, eso pertenecía a... El zorro, yo me acuerdo que una vez me disfracé del zorro, estuve haciendo desastres, me alquilé un caballo y bueno, pero eso es otra historia, ¿no? No, correcto, en realidad la mayoría, casi prácticamente un 50 o 60% de México fue absorbido o fue comprado por Estados Unidos ya hace... más o menos 100 años casi, quizás más, no, más de 100 años, 120, 150 años, andará que ya existe un Nuevo México, por eso queda parte de esa zona denominada entre parte de Texas y más parte de Estados más, claro, que va a conformar Estados Unidos. Estados Unidos es el que tiene plata, hace lo que quiere, compra lo que quiere y se lleva lo que quiere también, ¿no? Sí, lamentablemente. Claro, México es una tierra muy rica, sí. Y también obviamente... la calidad de su gente y la extensión de sus tierras es muy grande. Es uno de los países, creo que no sé si está en el puesto número 14 o 15 de los países más grandes. Sí, creo que está, no sé si estoy muy a fondo, creo que está en el 9-8, no me acuerdo muy bien, pero sí es uno de los países más grandes, la parte más ricos en cultura, ¿no? En un montón de cosas que tiene México, que la verdad por eso me encanta tanto. México tiene de todo, tiene aparte todo. Aparte de su arte, o sea, conocido en el mundo como Muralla de Rivera o Frida Kahlo, sí. También obviamente su música, con los famosos mariachi, y aparte de esa música de arte tradicional también se destaca en varias partes académicas por sus orquestas y también por los centros culturales y recreativos que tienen en DF, en Distrito Federal, y también esparcidos por algunas partes de México. Ahí está, mira, somos el 8, acá me corrige Karina que nos está escuchando desde México, el puesto número 8 entre los países más grandes del mundo en cuanto a territorio, ¿no? Correcto. En cuanto a fútbol, bien, lamentablemente para ellos ganamos en el Mundial, pero no hay rencores, ¿no? No hay rencores, ¿no, Karina? Ahí no, ahora me va a contestar en un ratito. Pero bien, también el fútbol mexicano es bastante entretenido, ¿Cuántos argentinos que hay jugando en México que se los llevan? Algunos se los llevan de chiquito, que prácticamente no jugaron acá en Argentina, como el caso de Federico Vilar, un gran arquero que está en el fútbol mexicano, que todavía no jugó acá en Argentina. Ya se está por retirar en un par de meses. Un gran arquero y que acá en Argentina no jugó, no lo vimos ni en figurita, pero la verdad no, hay mucho talento. Y esto también, el que tiene plata hace lo que quiere y se lleva lo que quiere. Y con respecto al fútbol, México, tantos buenos jugadores argentinos que también se llevan, ¿no? No, claro, Además, también México es una nación nueva. Su independencia se basa recién en 1910, hacia con estos movimientos políticos entre los zapatistas, también las corrientes de Pancho Villa y sus ayudantes. Y todo este movimiento recién se acaece a principios del siglo 20. O sea que es un país muy, pero muy nuevo, con una historia muy joven con respecto a su independencia actual y a su estado de gobierno actual. Además, aparte, tiene una historia muy interesante desde el principio de los mayas y de los aztecas. Además, los complejos culturales que tiene, inclusive en México DF, los complejos museológicos que tiene en la plaza principal, las pirámides, las casas, obviamente, son increíbles y muy visitadas por los turistas. Y también un tesoro reconocido por la ONU, un patrimonio de humanidad. Patrimonio de la humanidad. Y bueno, acá me dice Karina que no hay rencor, ¿no? Aunque nos hayan eliminado dos veces de un mundial. Ay, te faltó la Copa América también, ¿no? Porque te eliminamos México, pero bueno, no hay rencor, pero el próximo lo ganamos nosotros. Dice que ganaron porque Ochoa no estaba. Mira, Ochoa es un. Karina es muy fanática del fútbol. Es algo increíble, por eso a mí me encanta hablar con ella, porque es raro no encontrar una mujer que le guste el fútbol, ¿no? Es bastante raro, es como una en 10.000, digamos, no sé. Sí, es bastante extraño, pero no, hay muchas chicas que aportan al fútbol y dicen, este es mi deporte, mierda. Claro, o sea, algo, sí. Están a la par del hombro, o sea, cuando miran un partido, cuando insultan, cuando comen, cuando festejan, cuando todo al frente claro, de la cancha. Claro, hay muchas apasionadas por el fútbol. Y bueno, y justamente nos dice que ganamos, Argentina ganó el Mundial, porque Ochoa, que es un gran arquero mexicano, no estaba, estaba atajando el Conejo Pérez, que la verdad a mí no me gusta como ataja, pero bueno. Mal, México ya está, a llorar a otro lado. No, ya pasó eso, son cosas del pasado, dos mundiales, Copa América. El año que viene se juega la Copa América acá en Argentina y va a estar México también. ¿Sabes qué? Hablando de la Copa América, el otro día estaba escuchando la radio, en una radio AM, la 910, y justo se dieron los grupos de la Copa América. Y dijo el que estaba comentando las noticias, qué sé yo, que en el grupo de Argentina estaban Argentina, Bolivia, Perú y Japón le mandó. Japón, dijo. Yo cuando escuché eso, no sé, después lo habrá corregido. Yo justo en ese momento que lo escuché, dijo, en el grupo de Argentina están Argentina, Bolivia, Perú y Japón. No sé, capaz que Japón ahora viene a América Latina, ¿no? A jugar la Copa América Japón. Pobre, los japoneses tampoco saben jugar bien. No, pero los japoneses tienen un buen soccer. En supercampeones únicamente, por lo sí. Que yo sé, bueno, tienen buen fútbol, pero... O sea, tienen buen fútbol, pero no llegan a destacarse tanto como los futbolistas sudamericanos, obviamente. Sí. O sea, Sudamérica es uno de los productores de fútbol más grandes que hay. Y la mayoría de las estrellas que están en Europa son sudamericanas. Exactamente, la mayoría. ¿Cuántos sudamericanos que hay jugando en Europa, ¿no? ¿Cuánto talento que desde chiquitos se los llevan? ¿Cuántos argentinos, brasileños, mexicanos que están jugando en Europa y a veces ni vuelven, ¿no? A veces no vuelven más. Esto es tanto lo que se exporta, materia prima, hasta gente se exporta a otros lados, ¿no? No, claro, también aparte de las cifras millonarias que cobran y que pagan los clubes los contratos con estos jugadores. O sea, inclusive muchos de los jugadores sudamericanos valen más inclusive que un jugador europeo. Sí, mira, acá dice Argentina está en el grupo A con Japón, dice acá en internet también. Sí, correcto, sí. Va a jugar Japón en la Copa América, ¿no? Sí, va a jugar Copa América con Japón de invitado. Vamos a investigar un poquito más. ¿O será error mío que yo no miro tele hace 15, 20 días? Especial después cultura japonesa. Vamos a hacer, mira, hoy estamos hablando de México, cultura mexicana, y vamos a estar hablando en otro momento sobre la cultura japonesa y vamos a hacer especiales de grupos, ¿no? Sí, claro, de especialidades, claro. De países, o inclusive de aficiones de cada país o de cada persona, ¿no? Sí, a mí me sorprendió porque Japón efectivamente está en la Copa América, está de invitado Japón y va a estar en el pobrecito, ¿cómo le vamos invitado a dar? Invitado oficial de la Copa América. Sí, acá, bueno, Argentina está en el grupo A con Colombia, Japón y Bolivia, no Perú, con Colombia, Japón y Bolivia, el grupo A de la Copa América del 2011 de Argentina. Argentina, que la verdad yo lo veo bastante, no digamos fácil, pero si no pasamos a la siguiente ronda, chau Batista, ¿no? Porque no vas a servir. Y México está en la zona B con Chile, Perú y Uruguay, si no me equivoco, a ver si me corrige Karina, que nos está escuchando desde México. A ver, ¿qué nos está diciendo? Ajá, México, Chile, Uruguay y Perú son del grupo B, si no me equivoco. Dice, también tendremos desventaja porque jugaremos con puro sub-20 y mi adorado Ochoa nos dice acá tampoco está en la Copa América. Bueno, no sé, vayan, hablen con el técnico de México. Esperemos que puedan dar un... La verdad tiene un buen nivel el fútbol mexicano. Esperemos que se puedan destacar en la Copa América el año que viene. Yo los voy a ir a ver, voy a hacer el esfuerzo y voy a ir a verlos. Un datito, un dato, que la Copa América no se realiza en Argentina desde 1987. Y una vez que ganó Argentina en 1993 en Ecuador... Argentina, la última vez que ganó fue en el 1993 en Ecuador, y las sedes eran, en ese entonces, eran La Plata, Santa Fe, Córdoba, Salta, Jujuy, Mendoza y San Juan. Ahora vamos a tener un poco más de sedes, vamos a estar recorriendo, van a estar los jugadores, ¿no? Y toda la Copa de América recorriendo distintos puntos de nuestro país con estadios maravillosos, distintos lugares para poder destacar el fútbol argentino, el fútbol internacional también, el fútbol de América. Iba a decir fútbol americano, pero iba a quedar como que, ¿no? Los cascos, eso, el sí, mercado imperialista, ¿no? Iba a quedar muy yanqui. Fútbol americano, Estados Unidos, pobrecito. Bien, el grupo de Brasil, vamos a hablar del grupo de Brasil un poquito. Estará en el, junto a Paraguay, Ecuador y Venezuela. Paraguay, Ecuador y Venezuela. Paraguay que dio un excelente mundial este año. Sí, y Paraguay muy orgulloso de lo que sí, habían tenido en este mundial. Paraguay que tiene su Salvador Cabañas, que lamentablemente este año tuvo un accidente y no pudo seguir jugando, ¿no? También juega en el América, jugó mucho tiempo, es un gran jugador que igual Paraguay dio un excelente fútbol, igual que Chile también, y Uruguay que llegaron lejos, ¿no? La verdad, el fútbol sudamericano está dando que hablar. Hace rato ya se llevan desde chiquito se llevan las estrellas. Messi, que todavía no jugó acá en Argentina y jugó directamente en Barcelona. No, claro, en realidad el desempeño de Messi no se ha visto en la selección nacional y es lo más criticable de sus actuaciones en nuestra selección. Pero después uno ve las grabaciones o los partidos en vivo que se hacen en la Liga Europea y uno se pregunta y dice, ¡fua, qué talento, qué increíble, qué lástima que no demuestra en su propia selección! En nuestro país, ¿no? Eso es algo que se discute siempre. Te cuento que los chilenos están estipulando que se juegue en la región de Cuyo algunos partidos. Claro, porque les queda más cerca, se quieren ahorrar unos pesos, ¿no? Chile, no sean protones. Un abrazo para Chile. Quieren que sea en la región de Cuyo algunos partidos para que les salga más barato el boleto de avión o que se crucen los Andes caminando, ¿no? Ah, no, en realidad a través de ómnibus. Ómnibus, avión, caminando en caballo, en mula, que se le va a salir más barato si es en Cuyo, no, que sea acá en Buenos Aires. Claro. Por eso están presionando para que se hagan algunos partidos ahí. La final de la Copa América será el 24 de julio en el Estadio Monumental y los cuartos de final se clasificarán los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. Así que va a estar bastante entretenida la Copa América el año que viene, ¿no? Y los números coreográficos van a estar intercalados con las palabras de rigor de los protagonistas principales. Además, se va a hacer un homenaje a la... ya se hizo un homenaje y se va a seguir haciendo a lo largo de la Copa América a Verón, a Juan, a la bruja, a la brujita Verón. Se le va a estar haciendo un homenaje y una... Se le dio ya hace poco una distinción de honor por parte de la Conmebol, la comisión de acá de Sudamérica, ¿no? Digamos. Y en la Copa América también se le va a estar dando homenaje a Verón, que juega bastante bien en Estudiantes. Estudiantes está bastante bien. Acabamos de hablar un poquito más de fútbol argentino. Ya hablamos de las realidades de Boca, River, que bueno, hoy jugaron como juegan siempre, digamos, ¿no? Boca no hizo mucho, River con lo poco que hizo lo alcanzó. No, claro, es un tía y afloje consecutivo de hace bastantes años. En realidad, este tía y afloje ya está desgastando a los dos cuadros. O sea, ambos se sienten perjudicados por todos los superclásicos que pierden o ganan de vez en cuando. Y también de no saberse exactamente quién tiene la racha ganadora, sino que a veces hay empates, a veces hay hasta 0-0. O sea, es el tía de afloje de cada grupo, o sea, de cada equipo. Y también sabemos sí. que tienen problemas con el tema de la clasificación dentro de la tabla de valores. Claro, River y Boca se siguen así, dentro de un par de meses van a estar disputando la promoción, a ver quién se va al descenso, ¿no? Entre los dos. Sí, porque la verdad los dos... Totalmente vergonzoso, o sea, ambos clubes con tanta historia, sí. O sea, adversario contra adversario, ambos 100 años de historia y que... vayan a ver como si fueran un claro, es que sacachispas tipo algo así. Claro, viste, cuando uno tiene... No, sacachispas se viene a full. Mirá, es por esto de vender. ¿Cuántos jugadores buenos que vendieron y ahora están en bolas, ¿no? Digamos, porque no tienen a nadie que les pueda hacer... que pueda jugar alguien que se destaque, y los pocos que se destacan por ahí nos acompañan. Boca, un buen plantel, se trajo a Zelay, a Clemente regresó y no están haciendo mucho, ¿no? La verdad, una vergüenza, vamos a decirlo así, creo yo, una vergüenza que vendan todo y ahora no tengan de dónde agarrarse. Y bueno, y River, que con lo que tiene, ¿no? Está de a poquito, vamos a ver si puede conseguir ese objetivo de no irse al descenso, porque es el más urgido River. Pero hoy me gustó cómo jugó River, hoy dio un buen partido, la verdad, a mí me gustó, sobre todo en el primer tiempo jugó bastante bien, y bueno, y Boca como siempre, ¿no? Es que en realidad el fútbol argentino, uno de los principales negocios del fútbol argentino, es vender jugadores a otros países y a otros equipos, simplemente por el hecho de el dinero que tienen en los contratos y también las ventas. O sea, es por sport el fútbol de Argentina, y nosotros nos estamos quedando sin nuestro propio fútbol. Vendemos las tierras, vendemos todo a todos los jugadores y nos quedamos sin nada. Correcto. Bien, fútbol para todos, ¿no? Pero si no hay nada que ver. Bien, Estudiantes está haciendo las cosas bien. Vélez, Lanús también un poco. Los equipos que antes eran denominados chicos, por decirlo de alguna forma, están creciendo porque están... La verdad no están con ese afán de vender, sino que se preocupan por jugar, que es por ahí una lección que deben tener algunos. Karina nos dice, para cerrar un poquito esto, mira, empezamos hablando de México, terminamos hablando de fútbol. Dice Karina, el año que Argentina fue campeón, es la primera vez que México participó en la Copa Oro. Es una copa que también se realiza en América, ¿no? Y bien, hay muchas cosas y está Karina un poquito asustada, ¿no? Dice que si nos agarra Argentina este año, nos volvemos a México. Así sinceramente lo dice. Ahora Boca y River no solo compiten por ser mejor, sino también... compiten, van a ir a competir por el descenso, nos dice Karina. Pero bien, vamos a ir un pequeño corte, ¿no? Vamos a irnos con un temita y en un ratito vamos a hablar un poquito, vamos a ver si conseguimos la palabra de alguien, una voz femenina, si se puede, ¿no? Se pueden comunicarse al 011-15-61-56-11-18, 011-15-61-56-11-18, o llamar al 023-20-47-23-60, 023-20-47-23-60. Seguimos con la Caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. I'm sé cómo olvidarte. Yo no puedo olvidarte a ti. Aunque tú no me conoces, te aseguro que te acuerdas de mí. Yo en el cine te miré y tú me viste a mí también. Y hace tiempo que no sé cómo hacerle para que pueda decirte algo que nunca pensé decir. Yo te pido por favor solo una oportunidad. Al día siguiente yo empecé a perder la mente. Te quería conocer, pero tú ni me volteaste a ver. Y eres tú que me hace ver lo estúpido que me veré cuando te cante alguna vez y tú no entiendas el porqué. Y la verdad es que no hay mucho que entender. Yo te pido por favor solo una oportunidad. Seguimos en la caja de Pandora por la FM del Viso 107.5. La verdad, pero no, hoy estuvimos hablando un poquito de México, un poquito de fútbol y retomando un poquito con México. Este 16 de septiembre, hace poquito, se festejó el Bicentenario Mexicano, ¿no? Hace poquito se festejó los 200 años de México. Me contó Karina, también un montón de gente, que fue una fiesta realmente excepcional. ¿A 200 años o 100 años en realidad? No, 200 años. En 1910, viste, ya no me das cuenta. En 1810, el 16 de septiembre, se firmó como el acta de la independencia. El acta de emancipación de colonias españolas, sí. Correcto. Bien, y se celebró en este 16 de septiembre, hace ya dos meses, a ver. Septiembre, octubre, no, sí, dos meses, ¿viste? Ya. Sí, estoy correcto, aprendiendo, sí, a sí, contar. Sí. Vamos todavía, Luis, vamos. Vamos que se puede. Y eso que no hay mujeres acá, viste que está la teoría esa científica, vos la conocés de lo que estábamos hablando ayer. Sí, de que los hombres se ponen más tontos, sí, en la presencia de las mujeres. Claro, y eso que ahora, ¿ves? Yo estoy, mi estado es así, haya o no haya mujeres. Bueno, imagínate cuando hay mujeres, ¿no? Peor. Pero bien, sí, no sé tanto, no sé. Ya estoy aprendiendo a contar de a poquito. 200 años de historia de México. Nosotros los festejamos el 25 de mayo, ellos el 16 de septiembre han festejado su bicentenario. Karina nos estuvo comentando un poquito acerca de cómo estuvo la fiesta del bicentenario. Ellos arrancaron varias semanas antes haciendo eventos por todos lados, similar a lo que se hizo acá en Argentina, ¿no? Así que felicidades para México, felices 200 años. Ay, en este 2010 cumplen años mucha gente, países. Claro, muchos países, también muchos estados cumplen, casualmente, prácticamente Latinoamérica, hay como 3 o 4 países de Latinoamérica que cumplen su bicentenario en el 2010. Sí, ¿qué dice? Yo te había visto... Un mensajito, yo te había visto anotando el día de las colectividades, hay fotos, remítanse a las pruebas de... Pará, nos está hablando Silvia de algo, hay pruebas de algo, no sé de qué, creo que de México. ¿Pruebas de qué? Porque, ¿viste en la fiesta de las colectividades que se hizo hace ya muchas semanas? Sí, acá, correcto, en Del Viso, había comida de todos lados. Y yo fui y me comí, no sé, como 7, 8 tacos mexicanos. Bien. La verdad, estaban bastante bien. Me tentaron, viste, me comí, creo que de esas pruebas está hablando de México. Correcto. Hablando de México, está sonando una banda mexicana, ¿no? Recordando un poquito México, una banda mexicana. Panda, vamos a adelantar que el día 6, el lunes 6 de diciembre, vamos a tener un especial. Un especial acá en la radio que creo que nunca se ha hecho. Vamos a estar compartiendo un programa, va a ser un programa de 2 horas. Vamos a arrancar a las 9, ¿viste? A las 9. A las 21 horas. Ahí está. Vamos a estar a las 9 de la noche con Silvia de A Todo Rock, tiene su programa los lunes, y vamos a estar haciendo un especial de México, un especial de música mexicana, ¿no? Sí, claro. Ah, no, mirá, me está hablando Silvia. Ah, otro temita. Está mirando fotos de la fiesta de las colectividades y dice, no parás de sacarte fotos con las princesas de Del Viso. Pero bueno, son fotos, qué sé yo, uno siempre tiene que sacarse fotos, ¿no? No, claro, siempre hay que registrarlo, o sea, también para presentar a la persona. Sí. Y también como un recuerdo, obviamente. Claro, yo quería recordar la fiesta de las colectividades y cerré de una buena manera. Y producto de esas fotos con las princesas y con la reina del viso, tenemos con nosotros, podemos contar en la caja de Pandora con Luz, que es la reina del viso, digamos, y va a estar en las semanas hablando, debatiendo. Ahora está, mira, te cuento, Luz estuvo hace 15 días estudiando, por eso es que ahora no está con nosotros. La verdad, una chica aplicada, ¿no? Cosa que también es difícil de encontrar, ¿no? No, hay muchas chicas aplicadas en, o sea, en la, generalmente en la comunidad. No parece tan difícil, ¿eh? O sea, las chicas le prestan mucha atención, aunque otra parte y la mayoría están todo el tiempo así en la nada, colgadas. Con Casi Ángeles, Disney Channel, ¿no? Todos los Jonas Brothers. Claro, con todos los comerciales, con todo el merchandising norteamericano, correcto. Claro, Estados Unidos, imperialistas, que no. Estaban cerebros de muchas. Claro, viste, muchas juventudes. Mickey, ¿no? El ratoncito. Que la verdad, sus ideologías imperialistas. Correcto, sí. La única serie imperialista que yo me banco es Los Simpsons. Eso no, sí. Claro, eso también es lo. Porque es una autocrítica, por eso. Claro, es lo mejor de lo mejor. Acá, aguante Luz, me dice Silvia. Luz, que no, hoy tuvo un examen, me contó y le fue bastante bien. Gracias a que no escuchó la caja de Pandora. Esto es lo que digo yo, ¿no? Tuvo muchísima suerte. Claro, no, sí. Ella estuvo estudiando, por eso no estuvo esta semana con nosotros. Todos tenemos semanitas complicadas. Ya se terminan las clases, ¿no? Y estamos, vienen los exámenes, las entregas, todo junto en noviembre. Es un mes muy, muy, muy cargado. Es un mes de encrucijadas y de decisiones y también de ver el fruto de todo el año. Exactamente. A los escolares, claro. Así que bueno, vamos a ir a una tanda y en un segundito nos despedimos de la caja de Pandora por la FM del ISO 107.5. Hoy hablando de todo un poco, hablando de cultura mexicana, de fútbol un poquito. Y bueno, vamos, esperemos que Miguel esté de regreso con nosotros en algún momento. Sinceramente no sé por qué no está, pero bueno, vamos a contar con él. Esperemos que podamos contar con él en algún momento. Vamos a una pequeña tanda y seguimos en la caja de Pandora por la FM del ISO 107.5. ...107.5 FM del Viso. Me llegaron visitas y no tengo ganas de cocinar. ¡Don Máximo! ¡Don Máximo! ¡Don Máximo! Cocina por vos. Agenda este número 02320 403674. 403674. Nueva dirección, Valentín Gómez, 7690, entre Peña y Viamonte. En donde lo mejor de nosotros es usted. Lo invitamos a deleitarse con los mejores sabores en pizzas y empanadas. Y asunto, arreglado. Pizza conmigo, si quieres de pura seta, si queremos arreglar. Sí, este de fondo y dale, yo te digo. Sanguchería y pastelería El Imperio. Por casamientos, cumpleaños de 15, ¿tenés algún evento? Conta con nosotros. Los mejores precios, las mejores promociones en surtidos, triples, tortas, masas. Te esperamos en Avenida Madero 1341, ex Ruta 26. Teléfonos por pedido al 02320 4040-02. 4040-02. En Del Viso, la sanguchería es El Imperio. Siempre con la exclusiva jerarquía en sus unidades equipadas con GPS. Fletes y minifletes a Capital y Gran Buenos Aires. Desde Del Viso, mudanzas a todo el país. Comunícate las 24 horas al 02320 65 95 65 o al celular 011 15 55 67 42 11. Gol Radio. 694 asterisco 5701. Valentín Gómez 7026. Como siempre, Expreso San Cayetano, un servicio de puerta a puerta. Vuelve el tradición. tradicionalismo a Del Viso. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanda, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Tropillas invitada, Fabio Bonini, El Zorro Martín, Galarza, Pipi Borrás, El Correntino Nito, Apadrina la jineteada, Miguelito Martínez, Fabio Bonini, Emilio Ano, Alcalde, Javier Casarito, anima la jineteada, El Gringo de Rodríguez. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanda, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Entre aullidos de Jaguapirú suena de 5 montas especiales. Martín Godoy en el nochido del Negro Nito, en categoría clina. Víctor Perón de la bota del Zorro Martín, categoría grupa Zuriga. Miguelito Martínez en el Paturuzú de Galarza, categoría basto y encimera. Damián Cepérez en el Muro Néstor, en categoría clina. Chuchumeco López en la Muna, categoría clina con Cristina. Capataz de Campo, Carlito Páez. Sorteo con entrada. 5 de diciembre, gran jineteada y bailanta, cancha del Club Unión, Florida y Santa Margarita. Organiza Carlito Páez y FM Del Viso 107.5. Bien, estamos, ya nos estamos despidiendo, ¿no? Vamos a estar mañana con Marcos. ¿Vas a poder estar, Marcos, en algún momento acompañándonos? Hoy, mira, te cuento, ayer Miguel estaba haciendo el intento de operar y se achicó al principio, pero bien, digamos, y después como que se achicó. Dijo en un momento, no, mejor me voy para el otro lado, y vino otro chico a operar. Pasa que mandó una cumbia a Miguel en un momento. Ah, bueno, no me pensaba nunca en yo él. Tampoco, no, eso que yo lo advertí, viste, igual un gran Miguel se animó. Y le digo, mirá que ese tema yo no lo conozco, por la duda pone otro. No, vamos a experimentar, y ahí mandó una cumbia y rápidamente la sacó y se vino para acá, él solo. Después se fue a operar al final, pero de a poquito vamos a tener varios operadores. A veces experimento yo con del otro lado. No, claro, si quieren mañana puedo estar también. Bien, a puro rock nada más, nos está escuchando Silvia Sánchez. Le mandamos un saludito a Silvia que nos está escuchando. Ella nos escucha siempre que se puede, ¿no? Y nos manda mensajitos a la caja de Pandora. A puro rock vamos a estar haciendo el 6 de diciembre un programa en conjunto, un programa de 2 horas. Un programa de 2 horas. Un especial de música mexicana. Vamos a estar con Silvia, le mandamos un saludito a todos los que nos están escuchando, los que nos estuvieron escuchando y los que nos quieren escuchar y que no pueden. Recibo mensajitos de algunos que se pierden, que no pueden escuchar, que no agarran la señal, no sé qué pasa, ¿no? Que no pueden escuchar algunos. Y habrá interferencia, obviamente, en el éter canario. Sí, a veces se satura, aunque no lo crea, a veces hasta yo me sorprendo, se satura un poquito el servidor de gente que quiere escuchar y que no puede. Hay gente que nos escucha desde México, como Karina, le queremos agradecer. Queremos agradecer a Silvia también, a Agus que nos está escuchando desde Córdoba, a muchísima gente que nos está escuchando y que día a día nos sigue, y también en el blog, ¿no? Lo tenemos un poquito desactualizado, desactualizado el blog. El otro día estuvimos hablando de dibujitos animados y bueno, vamos a hacer como una especie de encuesta. Pasa que estamos preparando un gran cambio en nuestro blog, en nuestra página cajadepandorafm.blogspot.com, y por eso ya van a notar el cambio en algunas semanitas, y vamos a estar con algunas cosas que prometimos que no vale la pena decirlo ahora porque nos van a salir a buscar de algún lado y nos van a decir que demos lo que prometimos, ¿no? No, mucho. Claro, lo prometido siempre es deuda. Sí, mira, acá me pregunta Karina para cuándo es el día del programa especial. Es el 6 de diciembre, va a ser el lunes 6 de diciembre a las 9 de la noche. Son 3 horas menos de México, sería las 6, si saco bien las cuentas. Muchísimas gracias, Karina, por escucharnos desde México. Acá me dice Matías que no puede escucharnos porque su mamá está mirando Tinelli. Está mirando a Tinelli, oh, la verdad. Mira, me siento, ya lo odio más. Pero Matías está, mira, te cuento, Matías es un chico que nos está escuchando desde Capital. Pasa que él tiene la computadora en la sala, ¿no? En el living. Sí. Y justo ahí también está la tele y su mamá está mirando a Tinelli y a Ricardo Fort y no le deja escuchar la radio, pobrecito. Vamos a mandarle saludos y por el blog nos va a poder escuchar después. Tinelli es un chándal, hasta nosotros nos roba, ¿no? Vamos a irnos ya en un ratito. Muchísimas gracias, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Nos vamos rápidamente. Mañana vamos a estar con Miguel Rojas, si se puede. Muchísimas gracias, Marcos, por sumarte acá a esta locura, ¿no? Es más, es todo un placer. Fue excelente el programa. Y voy a participar, obviamente, dentro de los próximos programas y de las próximas emisiones. Van a poder escuchar mi voz y también ver el trabajo, ¿sí? Bien, a ver, ¿qué está? Tenemos un llamadito al aire. ¿Quiere salir al aire para terminar? A ver, ¿quién está en el teléfono? Luz, está con nosotros, Luz. Se hizo la luz en el estudio. A ver. Hola. Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Estoy bien, vos. Ahí está. Bien, bien. ¿Qué, dónde estás? ¿Qué estás escuchando? ¿Escuchaste algo? No puedo escuchar nada porque, como viste, te dije que iba a llamar. Sí. Y fui al hospital, salí corriendo acá porque, bueno, nada, me dolía mucho la garganta y otras cosas. Sí. Y así que igual, obviamente no me atendieron porque estuve esperando una hora y cada vez llegaban más emergencias, así que me terminé. A ver, ¿a qué hospital fuiste? ¿A qué lugar fuiste? Al hospital Falcón de Luisa. ¿Cuál? El Falcón. Ah, no me lo sé. Yo voy a veces, por eso yo también odio los hospitales, ¿viste? Sí, una vez me sentía mal y estuve como 40 minutos esperando, pero bueno, así es. Hasta la salud pública, no importa si es pública o privada, te atienden mal en todos lados, esto lo digo yo, sí. Que odio los hospitales, ¿viste? El otro día me fui a la Austral y estuve una hora esperando. Para que no se repita, quise ir a Capital, que son mejores los hospitales, digamos, de mejor prestigio. Y fui, el médico de guardia estaba en una reunión muy importante y también estaba la sala vacía y yo esperando 40 minutos sin que haya gente para atender. Pero bien, cosas que pasan. Yo estaba ahí con, todavía tengo muchísimo dolor y no me atendieron ni nada. Qué mal. Bien, muchísimas gracias por llamar. Ahora en un ratito vamos a hablar a ver qué podemos hacer. Y esperemos que te puedas recuperar. Te fue muy bien en el examen, ¿no? De hoy. Sí, perfecto, sí, Ryan, estoy muy contenta. Así que, ¿ves? Eso es esfuerzo, ¿no? Sí, los frutos del esfuerzo, ¿viste? No escucharnos, pues, te enseñan no escucharnos, ¿no? Pues será, los estudios, por lo menos. Bien, bueno, muchísimas gracias, Luz. ¿Te parece si hacemos el cierre? Después vamos a ver en qué momento vas a poder reincorporarte con nosotros. Hoy tenemos a Marcos, creo que lo conociste, no vas a tener el placer de conocerlo. Marcos es un excelente operador y tiene una voz excelente que también va a estar con nosotros en algún momento. Ah, bueno. Sí, claro, obviamente. Hola, hola, hola, muy buenas noches. Hola. ¿Viste? ¿Es verdad? Sí. ¿Cómo? Sí, es de verdad, es una persona de carne y hueso, lo tengo que... Ah, sí, soy de verdad. ¿Escuchás? Sí, de carne y hueso, sí. Además, sí, como que también tengo un espacio físico y soy un pedazo de materia. Porque parece como una grabación, algo así. Claro, no, es difícil encontrar voces así, ¿viste? Sí, y vos uno a veces no a veces se sorprende. Pero bien, muchísimas gracias, Luz, por hacer este esfuerzo de hablar, ¿no? Que te duele la garganta y poder estar acá con nosotros. Vamos a despedir a la gente, quiero mandar saluditos. Mira, Luz, ¿sabés que Tinelli nos está privando a nuestra gente de escucharnos? ¿Cómo? Tengo gente que no nos puede escuchar porque su mamá está mirando Tinelli y la computadora está en el mismo lugar que en la tele. Y bueno, ¿viste lo que hace la plata Ricardo Ford? Que no... No queda en el tiempo, decirle. Sí, vamos a hacerle juicio a Tinelli. Yo le mandé una carta de documento para que cambien el horario o algo, ¿no? Algo hay que hacer, ¿no? Sí. Muchísimas gracias, Luz, por comunicarte con nosotros. No, por favor. Vamos a ir despidiéndonos rápidamente. Muchísimas gracias, Marcos. La verdad, de un placer que te hayas sumado con nosotros. No, fue todo un placer operar y muy prontamente estaré en las emisiones consiguientes de la Caja de Pandora, como ya había dicho. Así que muy buenas noches. Bien, será hasta entonces acá. Mira, repercusiones. Tenés una voz sorprendente, nos dice Karina de México. Que es verdad que sos una excelente voz, la verdad es verdad. Está aquí. Bueno, muchísimas gracias. Mira, desde México te están reconociendo desde todos lados, muchísimas gracias. Bien, y no se pierdan la Caja de Pandora, que viene. Muchísimas gracias a Silvia, a Karina, a Agus, Matías, que no lo pudo escuchar por Ricardo Ford, lamentablemente. Muchísimas gracias, Luz, por estar del otro lado también con nosotros. Y bueno, será hasta la próxima la Caja de Pandora por la FM del ISO 107.5. Chau. Que te mordes la lengua, es el miedo que se para frente a vos. Si te ahorca la memoria, no te dejes arrastrar. Vamos afuera, que mis amigos se van. ¿Por qué será que te quedas adentro, mujer? No te quedes, que acá afuera es carnaval. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Carnaval toda la vida y una noche junto a vos. Si no hay galope, se nos para el corazón. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Que se te va pasando el tiempo, mujer, y que la vida se te va. Solo te pido que te vuelvas de verdad y que el silencio se convierta en carnaval. Carnaval. No, si tenés...